gente de Zárate, dedicado con mucho cariño. Gracias por estar, gracias siempre. Zárate dice, pero no, y así suena, maestro. No puedo negar que me gustas, que cuando te encuentro de frente me paro por un beso tuyo y toda mi piel se estremece. Que nada me importa con tal de sentir tu perfume. Son esas mis ganas de amarte que hoy me consumen. No puedo negar que de noche te sueño desnuda en mi cama, haciendo mil cosas distintas, amándote hasta la mañana. Y cuando despierto te vas y me quedas pensando que quiero tenerte mi vida por siempre a mi lado. Pero no, no puedes estar conmigo, tú eres algo prohibido. Amor que más que amor es un castigo. Pero no, no puedes estar conmigo, tú eres algo prohibido. Amor que más que amor es un castigo. Pero igual te amo, vida. No puedo negar que de noche te sueño desnuda en mi cama, haciendo mil cosas distintas, amándote.